Del Conselheiro Radio. Marimari Moncutaché, comenzamos una nueva edición del programa del Conselheiro Radio. Esta es la entrega número 3 de la versión radial del fanzine con el mismo nombre. En esta ocasión vamos a presentar una entrevista realizada durante el fin de semana a Ricardo Vargas, coautor junto a Emilio Ramón del libro Discos Punk, 20 postales de una discografía local. Junto a esta entrevista vamos a ir también presentando algunos temas que fueron saltando y que fueron nombrados en este libro. Así que sin más preámbulo y mientras se tambalea este gobierno, lo dejamos con la entrevista. El primer tema que escuchamos fue el tema Molestar de Mal Gobierno, de su disco Molestar del año 2004. Y antes de comenzar la entrevista, vamos a escuchar el tema del año 84 de Pinochet Boys, Botellas contra el Pavimento. Así que acá los dejamos. Drogándome en la calle. No tengo tiempo sentir amor. No tengo tiempo sentir amor. Conocerte, mirarte y rodar, pero ese tiempo se me hizo largo y ahora tus palabras suenan botellas contra el pavimento. Y ahora tus palabras suenan botellas contra el pavimento. tiempo libre estoy. Parado en la calle, en mi tiempo libre estoy. Fumando en la calle, en mi tiempo libre estoy. Parado en la calle, en mi tiempo libre estoy. Drogándome en la calle. No tengo tiempo de sentir amor. No tengo tiempo de sentir amor. No tengo tiempo. Marimari Moncotaimun, hoy día nos encontramos en la capital del Reino de Chile. Vamos a hacer una entrevista acá con un amigo, un antiguo amigo que hace poco sacó un libro referido a la cultura punk en el país de Chile. Así que la idea es compartir y hacerle algunas preguntas. El disco se llama Discos Punk, 20 postales de una discografía local. Este libro tiene una importancia, que le da una gran importancia no solamente a la parte musical, sino también a la parte gráfica, al objeto disco, por así decirlo, al objeto cassette, porque en ese tiempo se escuchaban cassette. Creo que son más de 30 años, como lo dice el eslogan, claro. de música. Y bueno, la idea es que un poco nos cuente. Estamos con Ricardo Vargas, que es un coautor que lo hizo este libro, lo hizo con Emilio Ramón, que es el otro autor de este libro. Un poco que nos cuente cómo surge este proyecto de este libro. Bueno, un gusto estar una vez más contigo, Fernando, tanto tiempo. Salud, compadre. Salud. Y un gran y fuerte abrazo fraternal a todos los auditores de la radio y de este programa. Bueno, efectivamente sacamos hace poco, el viernes 20 de noviembre fue el lanzamiento de este libro que coescribí con Emilio Ramón, que salió por la editorial independiente Santiago Under. Y bueno, el libro, yo fui invitado a coescribirlo por Emilio Ramón, así que estoy muy agradecido de él que me haya confiado en mí, haya pensado en mí para este trabajo, que es un trabajo épico, muy, muy lindo y hecho con mucha pasión y con mucho amor por la música, por la cultura. O sea, por la contracultura, por la música y por... En el fondo es un amor muy lindo por las manifestaciones creativas y vivas del ser humano. Y cuando me refiero a que cuando son manifestaciones vivas y creativas del ser humano, son manifestaciones que se oponen al sistema, que se oponen a lo que está imperando, que es una cultura de la muerte, una cultura que busca apagar las manifestaciones, las creencias del ser humano. El libro, como decía, me invitó a Emilio, y la idea era hacer como una revisión, una retrospectiva de lo que ha sido el punk en Chile desde mediados de los 80 hasta nuestros días. Y para hacer eso, seleccionamos que lo íbamos a hacer a través de la discografía. Cuando hablamos de discografía nos referimos a demos, a cassette, a discos oficiales, a singles, a eso. A registros palpables, digamos, que se pueden escuchar de lo que fueron las bandas. Para eso, obviamente, seleccionamos 20 bandas que consideramos personalmente que son como las más representativas o que marcaron un hito. Obviamente en esto hay algunas que tal vez dejamos afuera injustamente, ya, ya sea por tiempo o también por costos económicos, que implica qué es lo que es el grosor del libro. O sea, sacar un disco de. O sea, perdón, sacar un libro de 500 páginas es muy diferente a sacar uno de 280 páginas, que es el libro que sacamos. Ahí vamos recorriendo desde la grabación más antigua que se tenga conocimiento del punk en Chile, que es la de Pinochet Boys, que se realizó en 1984 y que vio la luz el 2015, hasta lo más reciente que abarcamos, que es el 2015, que es Ignorantes, con su demo Olor a Cuero Rancio, Vino y Raja. Es interesante lo que nos cuenta Ricardo. Yo creo que hay varias cosas que se tiraron ya, temas que podemos ir conversando. Importante, por ejemplo, lo que dices del tema, cómo enfocas tú la contracultura, de que en realidad la contracultura es como una forma de optar por la vida ante un sistema que en realidad transmite la muerte. Y sí. Que incluso, y que este sistema de muerte nos califica a nosotros, a lo que somos la contracultura, como que si fuéramos los cultores de la muerte. Entonces, hay como una cierta también una historicidad o historización de los discos o los demos que nosotros fuimos escuchando de chicos. Cuéntanos un poco cuál fue el criterio de la selección y también dentro de esta selección que aparece en este libro, que está bien bueno al parecer. Cuéntanos un poco cuál fue el criterio y también cuál es, dentro de la selección de este libro, cuáles fueron las bandas que más te marcaron a ti en lo personal. Ya. En lo personal, sí. Como Ricardo, no como, porque yo sé que aquí hay una coautoría con Emilio, pero sí, obvio. Como... bueno, el criterio que hicimos, tratamos de ser no sé si decir objetivo, porque no creo mucho en la objetividad, pero sí, bueno, hechos palpables, por decirlo así, en vez de objetividad. Entonces, bajo esos hechos palpables, seleccionamos bandas como Los Peores de Chile, porque Los Peores de Chile tuvieron un impacto mediático. O sea, fueron sacados por un sello internacional bajo el alero de... O sea, salieron por Culebra Records bajo el alero de un sello multinacional que era BMG. Y lograron un impacto mediático que es palpable. O sea, ellos tocaron en el escenario, en el plató de Martes 13, sonaron en la radio, sus videoclips estuvieron en MTV. Le dieron visibilidad al punk en Chile. Bajo ese mismo criterio, están Los Miserables, está Machuca y está Fiscales Ad Hoc. Que todas esas bandas tienen una carrera muy respetable. Y que se ve reflejado, digamos, en el impacto mediático que tuvieron. De las bandas más desconocidas, seleccionamos a Pinochet Boys y Los Jorobados como exponente de las primeras manifestaciones de música punk en Chile. Pinochet Boys fue una banda que se formó a mediados de los 80, en 1984. Grabaron un demo en 1984 que vio la luz posteriormente, que se rescató a través del sello independiente Hueso Records en un single que contiene los dos temas que grabaron, que son Botellas contra el pavimento y la música del dictador. Y seleccionamos Los Jorobados, que fue una banda que también tocó en Santiago entre el 84 y 86, y que posteriormente se volvieron a regrupar en 1996 para registrar esos temas antiguos en un cassette que se llama Etapa Anal. Esas dos bandas están presentes en el libro con esos dos hitos discográficos que tuvieron. Hay otras bandas como Super Sordo, que son más desconocidas, que no tuvieron tanto impacto mediático, pero sí marcaron fuertemente a la escena punk, porque... ellos vinieron a poner como una especie de aire fresco. Ellos venían con otra visión del punk, refrescaron el punk, que en esos años, a mi consideración, estaba muy marcado y muy influenciado por bandas como Polla Record, Ramones, Bad Religion, Exploited. Ellos trajeron otra lectura más abierta y más demencial del punk. Teníamos unas presentaciones en vivo que eran realmente impresionantes. A mí me marcaron mucho. Están otras bandas como Marcel Duchamp, Mal Gobierno, porque marcaron la marcaron los inicios como del punk libertario, hicieron escuela en eso, y están ligados profundamente a lo que es el sello Mazapán, que fue el primer sello punk chileno. Hay bandas como Lilith y Día 14, que son bandas conformadas por mujeres en su totalidad, como el caso de Lilith, o en su mayoría como Día 14, que tres cuartos de la formación de esa banda son de mujeres. Y fueron las primeras bandas de mujeres dentro del punk, que tardíamente aparecieron dentro del punk, que fue como a principios del 2000. Con dos producciones, con dos discos muy, muy, muy potentes que impactaron mucho y marcaron también una escuela dentro del punk femenino que se vio reflejado después en lo que es el FemFest. Hay bandas como Pánico, que también un poco como Super Sordo, pero desde otra perspectiva refrescaron un poco la escena punk con lo que fue su primer mini álbum, prácticamente, que es un cassette que, o sea, era un CD que se llamaba Pánico, pero fue conocido en la escena como el CD de Bruce Lee. Está Ignorante, que también es seleccionado por ser una banda de región que ha marcado mucho la escena punk en el último tiempo, que tuvo mucho impacto su demo. Está Tetranarco, que es de Arica, que con su producción Luchando por su Vida, pero fue obviamente una producción independiente, tuvo mucho impacto en Santiago, lo cual hizo que vinieran a tocar a Santiago. Está Caos, están Los Caca, que también ellos fueron bandas que a finales de los 80 sacaron demos con un punk más ligado al hardcore y que a la escena como más vanguardista o arty, que eran las primeras bandas punk como Los Jorobados o Pinochet Boys. No sé si se me queda alguna banda o estarán. No quiero ser injusto, no quiero que se me... Bebés paranoico y Faltan Money. Bebés paranoicos que marcó mucho la escena de un hardcore más melódico, más emo. Y está Faltan Money, que es una banda muy potente de Santiago, de la comuna de Conchalí, que tiene letras muy, muy potentes y que... más populares, vinculadas a un territorio específico. Exactamente. Que tiene un discurso muy, muy fuerte, una banda muy potente en vivo. Escuchamos a Día 14, Habitación, año 2000. We'll be right back. Mira, respecto a lo que me dijiste recién, ¿sí? De mal gobierno, por ejemplo, la selección me llama la atención que pusieron el disco Molestar, o el EP, no sé si es. No, un disco, Molestar, sí. Molestar es. Porque yo creo que para nuestra generación fue un poquito más importante, o al menos para mí fue el otro disco, con la esperanza instante. Sí. Pero Molestar yo lo revolví hasta escuchar en este último tiempo y creo que es un discazo que se merece estar en más de algún, mencionarse más de algún, creo que pasó relativamente piola en su tiempo. Sí, sí, puede ser. Respecto a su otro disco. Está clara, claramente, para mucha gente La Esperanza Intacta marca un hito porque es el primer disco. Ahora, un poco a propósito, tratamos no de seleccionar mucho los primeros discos de las bandas, porque había muchos discos que son los primeros que hay. Entonces queríamos colocar también otros para que se viera que había una continuidad en la discografía, que había una constancia en el trabajo. Creo que Felipe de Mal Gobierno me dijo que a él le gustaba mucho más el Molestar que La Esperanza Intacta. Ellos consideran que Molestar es como la maduración, entre comillas, no me gusta mucho esa palabra. Es un disco de 20 minutos. Pero es un disco que lo pudieron grabar en mejores condiciones, de forma más relajada. Y que pudieron plasmar más tranquilamente la visión, tanto musical como líricamente. Esperanza Intacta para ellos fue como hecho muy a la rápida. Y tal vez, claro, por eso mismo, porque fue hecho a la rápida, tal vez suene más fresco y más espontáneo. Y por eso también marca mucho. Pero ambos discos, o sea, mal gobierno, toda la discografía. Es paranoico también, el Fábrica Mágica, Lápidas Tétricas del 94, también es otro discazo. Es el segundo disco también de ellos. También, a mí, creo que es el último disco que, bueno, de vez, que creo que me agrada más que el Hardcore para Señorita que vino después. Mm. Pero marca, creo que en mucho sentido, quizá alguna persona que no lo podría clasificar como ahora que dicen esas palabras medio raras que inventan, que dice post-punk. O algo. Pero, es como, claro, algunos dicen que es como un disco emo. O sea, entiendo que las etiquetas sirven para que uno se haga una idea. De repente las etiquetas son medias desagradables, pero también hay que entender que es como para que te raya un poco la cancha, para que cachivo, o para que entiendas que dónde estás pisando, una cosa así. Muy bien. Y Ricardo, otra cosa que es muy importante dentro de este libro que lo estoy hojeando ahora, que le da importancia también a la parte gráfica en que salieron estos formatos, las carátulas. Sí, obvio. ¿Qué nos puedes comentar de eso? Sí, porque también el disco yo creo que también es un objeto que no solamente es lo musical, sino también juega algo muy importante, también la carátula, que transmite también mucho de lo que del quiere mensaje, decir. Es parte del discurso. No sé, pues vemos, por ejemplo, por sacar lo que recién vi, la carátula de Fiscales, del primero, el Fiscales Ad Hoc, sale un su Pedro de Valdivia. Un español con una lanza. Atravesado por una lanza, sí. El caos sale la foto de Pinochet. Sí. Y otro tipo de sí, el de Miserables también tiene algo así, una manifestación grande. El sin Dios ni ley, sí. ¿Qué significa también para usted esa parte del discurso, la parte gráfica? La parte gráfica también, claro, obviamente como hemos mencionado es parte del discurso y además también es parte del objeto. Además de hablar de los discos y hablar de un poco del contexto y todo eso, La parte gráfica es súper importante y a través de los dibujos que hizo Maya, que es el vocalista de Políticos Muertos, de las carátulas de los discos, de los demos y todo esto, es un poco una celebración al objeto musical, al evocar un poco al puta, al adolescente que fuimos. Ahí nos vamos a poner un poco nostálgicos, al adolescente que fuimos cuando comprábamos, nos conseguíamos grabado, pirateado, no sé, pero lo importante es que nos podíamos conseguir la grabación y escuchar eso, copiar a veces la carátula. Exactamente. Se preocupaba de tener más o menos encachado, es muy bonito. Es una celebración de eso, es una celebración de eso, del acto de coleccionar, de escuchar la música, de cómo te influenciaba, de cómo te marcó. Para mí este fue un ejercicio, digamos, bien bonito, porque fue recordar esa época y además de la música, del rock y del punk, todo eso, te marca un poco y te hace como una formación como persona y una formación intelectual. Lo he dicho otras veces. Yo aprendí más Y me fue más estimulante intelectualmente escuchar estas bandas, escuchar punk, escuchar música, que ir al colegio. Me despertó más intelectualmente, me despertó más el hambre de conocer, de leer, de cuestionarme, el escuchar esta música que pasar por aulas de colegio y escuchar a profesores. Muy bien. Ricardo, mira, dentro de esto, que vamos a salir un poco del libro, pero yo sé que tú también participaste en fanzines de distintos tiempos. También hace alguna referencia sobre qué significó el fanzine como artefacto escrito dentro de la cultura punk de que tú participaste. Bueno, ¿algún fanzine que te haya gustado más o menos? No, bueno, sé. Yo participé un par de años en el fanzine Policarpo. Fue el fanzine que hicimos con dos queridos amigos, Walter Sánchez y César Quintero. Hicimos un fanzine, yo creo, básicamente porque teníamos nula capacidad musical. Pues bueno, entonces, si no podíamos participar de esto, del punk, que era algo en lo que sentíamos nuestro, que queríamos participar, si no podíamos participar tocando instrumentos en un escenario, porque puta, no, lamentablemente no éramos muy dados para los instrumentos musicales, era participar en esto, apoyar esto desde esta otra forma. El fanzine era otro lenguaje de expresión, así como es la música, otra forma de comunicarse. Entonces hicimos un fanzine, nos contactábamos con bandas, hicimos entrevistas. Me acuerdo que hicimos entrevistas a Los Burgueses, a Super Sordo, a Políticos Muertos, a Entre Calles. Hicimos una entrevista a Faltan Money, que lamentablemente, puta, en una curadera se nos perdió. Y ya la teníamos hecha. Gracias. Se nos perdió como el... Bueno, les explico un poco. Nosotros nos conseguíamos en una hoja de en una hoja de estas de carta, tamaño carta, y íbamos pegoteando la entrevista con algunas imágenes, hacíamos un collage, algo así. Y puta, se nos perdió en una tomatera. Puta, pobre, Gustavo, weón, de Faltan Money, yo no me la perdono hasta el día de hoy esa weá. Pero claro, y hacíamos reseña, hacíamos collage, hacíamos escritos. Estábamos en esa época, estábamos recién descubriendo autores Vigne, estábamos muy influenciados por ellos, por William Barrow, por Bukowski, un poco. Era un poco un cliché, digamos, que había en esa época, caíamos en eso, pero fue muy bueno porque nos sirvió para meternos mucho más y profundizar en autores y cachar que si queríamos descubrir ciertas cosas y teníamos que ser busquillas, porque no, la cosa no la iba a dar el colegio, no la iba a dar en la universidad, no la iba a dar en la sociedad, teníamos que ser bien busquillas en esto. Super Sordo 21, año 1995. Dios te salve María, llena eres de gracia. Encendida en la boca. Algo muy importante que me llama la atención y creo que va en, de alguna forma también en lo que hago en mi fanzine, El Conceleiro, de alguna forma es ligar todo esto, lo que sea la cultura punk, sea un CD, sea una expresión escrita como un fanzine, es la relación con la historia. ¿Cómo hacen ustedes la lectura, por ejemplo, a partir de esta selección que hicieron ustedes de estos discos, con la historia que nos tocó vivir en este país, Chile, o también la historia personal también puede ser? Sí, mira, eso siempre fue muy, muy importante para destacarlo, eso, en eso fue muy, un punto muy importante tanto para Emilio como para mí, y por eso yo creo que trabajamos juntos, nos jugamos 100% en este proyecto. Porque claro, la música, las manifestaciones creativas del ser humano tienen, en la coyuntura que estamos viviendo, lamentablemente tienen que ser de ataque, de resistencia al sistema. Pues, y por eso nos gusta el punk, pues, porque tiene un discurso fuerte. Por eso a mí me gusta Políticos Muertos. Pues. Entonces, claro, obviamente agarramos ciertos temas de las bandas y las fuimos contextualizando. O sea, para que la gente entienda, la gente que es ajena al punk tal vez, entienda que las bandas punk en su mayoría cantan contra el sistema, cantan contra los pacos, cantan contra los milicos, cantan contra los empresarios, en el fondo contra el sistema, por cosas, no por un capricho, o no porque esté de moda, no porque sea llegar y abrazarse a cantar contra el sistema, sino que hay hechos verdaderos que ocurren día a día frente a nuestras narices, injusticias, actos que se tienen que denunciar. Entonces, si tú tienes acceso a un fanzine, o sea, a hacer un fanzine o a un programa de radio o a armar una banda, es tu obligación, por decirlo prácticamente, es como moral, como ser humano, mandar ese mensaje. Entonces queda palpado, o sea, Tarde de Perros, que es un tema de... Justo te lo iba a nombrar. De Políticos Muertos es una canción que tiene su origen en un día y un año y un hecho particular. O sea, no recuerdo el año, creo que es como el creo que fue el 91, a principios del 91, en enero del 91, que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez hace un acto de recuperación a un camión Brinks que venía de retirar dinero de un cajero automático, creo, del Campus Oriente de la Católica. Sí. Puta, no me acuerdo el nombre de los muchachos. Era Ariel y Pablo Hoffman y otro muchacho del Frente. Puta, qué pena que no me acuerde. Bueno, estos tres muchachos hicieron ese acto de recuperación. Hubo un tiroteo ahí con la gente de Brink. Ellos, dos de ellos escaparon porque uno de los muchachos quedó herido. Y cuando lo fueron a rescatar, los otros dos les dijo que se sacrificó. Les dijo, no, vayan ustedes, mueran y sálvense. Y estos muchachos después buscaron refugio en una calle creo que la calle es Alonso Ercilla, no me acuerdo la numeración, en la comuna de Ñuñoa. Y ahí entraron y a una casa y estuvieron ahí prácticamente desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y ocurrió una transmisión que... Parapetados. Sí. Parapetados, que fue una transmisión de toda la prensa fascista del capital, que cubrió eso. Todos los canales, todas las radios, estaban los pacos, estaban hasta los bomberos, weón, estaban hasta los Boy Scouts, weón, ahí, weón. Sí, y empezaron las negociaciones, empezaron a soltar a la familia, los muchachos salieron, los dos que quedaban salieron, lamentablemente confiados, weón, en que se les iba a respetar la negociación que habían hecho, que era que los llevaran al aeropuerto y que de ahí se iban a Cuba. Y en vivo y en directo en esa transmisión, o sea, el carabinero de Chile hace lo que sabe hacer, no solamente, pues, acribillar inocente, acribillar gente. Entonces eso lo vio Maya en vivo y en directo, como lo vimos todos. Recuerdo que yo tenía como 13, 14 años en esa época. Yo también me recuerdo eso. Y Maya tuvo la brillantez de transformar toda esa mierda en una gran canción, que es Tarde de Perros. Y también haciendo referencia a una película que también pasó. Exactamente, sí. Actuaba este muchacho, ¿cómo se llama? Nicolás, no. Ah, puta la weá. El Padrino. El Padrino. Al Pacino. Al Pacino, sí. Sí. Al Pacino. La canción, bueno, la película a la que hace referencia a mi amigo Fernando se llama Tarde de Perros. Sí. Maya, por lo que he hablado con él, le gusta el cine, entonces No es una muy buena película. No es la primera referencia a películas que tiene políticos muertos. Juego de Patriotas también es otra referencia a películas. Un día jugado, de más sencillos, con perrín caros, con ese gatillo. Entraron con la luna y salieron igual, botín en la mano, mucho más contar. Me siguen las huellas, los perros guardianes, pero no tengo armas, los reportes. No tengamos cargo, buenos para hablar, y nosotros les tenemos a cada uno su hostal. Esta tarde, y esta tarde, la rueda del perro, tarde cobarde. Hay otras canciones también, porque ese tema de la historicidad de algunos temas de algunos temas del punk. Yo, o sea, ahora se me viene a la mente también el tema Eugenia de Fiscal A2. De Fiscal A2, que es una historia muy muy parecida a también con a la que mencionábamos, pues. Ese fue un tiroteo en Apoquindo. La matanza de Apoquindo se conoce ese, exactamente. Ese hecho que fue cuando no sé si fue en 93. Sí, fue el 92, 93 fue que el Lautaro ya asaltó un banco en sí. Un lugar del sector oriente. Oriente, sí. Está todo eso y hay canciones también como Madre Patria de Fiscales Ad Hoc y Postal de una Raza de Políticos Muertos que están nombrados en el libro, que tiene que ver mucho con el conflicto que está pasando en el sur. Sí, sí. Postal de una raza como tarde, perdón, como Madre Patria, fueron canciones que estuvieron gestadas al calor de los 500 años de la invasión, cuando empieza a rearticularse. El movimiento mapuche, quizás el movimiento de reivindicación indígena también van muy de la mano. O sea, no, hay una sintonía y hay una tensión que tuvieron estas bandas y que siguen teniendo algunas con la realidad que estamos viviendo. No solamente tocar bonito o tocar afinado, hay dar un contenido a la música y al mensaje. Aquí tenemos 20 discos, ¿cierto? 20. Exactamente, estimado. Si tuvieras que agregar una más, un disco más dentro del... La pregunta, ¿cuál darías? Chuta, difícil pregunta. No sé si un nombre, no se me viene a la cabeza un nombre. Sí me gustaría haber agregado alguna otra banda de región y alguna otra banda de mujeres. Sí. tal vez, puta, sí, tal vez un poco forzar sería un poco forzar eso, pero sí me gustaría agregar, no tal vez pensando en este libro, sino para más adelante, independiente de quién lo escriba, una continuación, pero que sí hubiera más presencia de bandas de regiones y presencia de bandas de mujeres. No sé, tal vez como fanático, no sé, pero tal vez no cabe tal vez dentro del marco del libro, como una cosa, un gusto personal. Tal vez me hubiera gustado agregar Emociones Clandestinas. No sé en realidad. Estaba así leyendo, porque como les cuento, yo recién tengo el libro en mis manos, yo lo había visto solo por redes sociales, que en algún momento del epílogo, la parte final del libro, se nombra también a la banda de Puerto Montt, como le dicen los Winca, como a Melipuye, como le decimos nosotros, a ¿cómo se llama? Aversión Social. Aversión Social. Sí, también es un disco que está ahí. Sí, porque ellos tuvieron la suerte de telonear a lo que va quedando de Black Flag aquí en Santiago de Chile. Me contaron que lo pasaron muy bien en ese recital, perdón. Pero es bueno que en el epílogo se deja esa puerta abierta, quizás un libro abierto, doctor. ¿No? Sí, obviamente. Un libro abierto en el sentido de que a seguir escribiendo la historia del punk en cualquier territorio donde esté, ya sea en el Norte Grande, como usted nombra, de Tetranarco, que fue una gran banda que recorrió muchos territorios, llegaron a Puerto Montt también. En Santiago tocaron, como lo nombraste antes en la entrevista. Ignorantes y otras bandas de regiones que no de manera directa, pero aparecen nombradas este ritmo. Entonces, eso también quería hacer el comentario, que los felicito porque este libro yo creo que está abriendo una puerta a que se hagan más cosas. Claro, yo creo que en el sur de Chile pasa eso, que pasan, va a tener que escribirse en algún momento, porque se da algo que era muy lindo, que en el sur de Chile era muy interregional la movida, o sea, o interciudades, llegaba mucha gente. Cuando tocaba una banda en Puerto Montt, llegaba gente de Temuco hasta Chiloé, y si tocaba alguien en Temuco también viajaba toda la gente hacia eso. Entonces, eso le quería comentar. ¿Qué nos podrías decir de eso también, Ricardo? No sé. Pero bueno, claramente esa es la idea, pues. Ningún libro es absoluto y es total. Como dije antes, para la entrevista de los chicos del norte, este libro es como la provocación para iniciar la conversación. Y sería la idea es que, claro, que en cada zona se haga un libro o algo similar con la historia musical que ha sucedido localmente, que es muy importante rescatarlo, porque esta la historia es la historia de la gente. No es la historia de los próceres, la historia oficial que nos dictan, ¿cachai? O que imponen los medios. La historia es estos pequeños gestos que generan grandes olas. Entonces es rescatar eso. Y en el caso, digamos, de la parcela del punk, lo que hicimos es dar un empujón, digamos, para preservar esta historia, que la tenemos que preservar nosotros, porque no la va a preservar nadie más. Y cuidarla, cuidarnos nuestra historia, preservarla, ¿sabes? Porque eso es lo que nos va a dar en momentos de confusión, en momentos de flaqueza, tal vez. Un aliciente y una luz para seguir proyectando. Y se tiene que dar en todo tipo de nuevamente repito, en todo tipo de manifestaciones creativas del ser humano. No sé, pues pienso preservar la historia de los telares, que no se pierda eso. Preservar la historia o ciertas cosas, qué sé yo, del campo, de historias, de tradiciones, de cómo hacer, cómo cultivar, no sé, que no se pierda todo, o sea. De alguna forma, todo eso forma también entra también en la cultura del punk o de la todo eso, ¿cachai? Es súper lamentable que aquí en Santiago, o sea, a mí me da un poco de repente de vergüenza, ¿cachai? Pero no se preserva, no nos enseñan eso. Yo no tengo la más menor puta idea cómo plantar una planta, weón. Yo no reconozco ninguna semilla, ninguna flor y todo eso. Gusto. Porque esa weón aquí se ha perdido. No, sí. No te la enseñan, ¿no? Bueno, no se preserva. No es tan difícil es poner la semilla en tierra, ¿no? Ahí, weón. De ahí me enseñáis, weón. Los Caca, Antifuerza Pública, 1989. Terrorismo, policía, defensores de la vida, la seguridad, desespera, déjenlos en libertad. ¿Dónde están los torturados y los que habéis matado? No los doy aniquilado, una mierda ha quedado. No los dejen trabajar, no os hay manifestar. Nuestro odio divinidad, luchadores de la paz. Vuestro acto es humillante, están los pocos rebuscantes. Pisotea la marea, los instrumentos golpean. Anti-FP, Anti-Fuerza Pública. Anti-FP, Anti-Fuerza Pública. Anti-FP, Anti-Fuerza Pública. Anti-FP, Anti-Fuerza Pública. Bueno, más que nada felicitarlo por el trabajo. Me parece que es muy completo, hay mucho de cosas personales, sanguíneas que pasan en este libro, se nota. No sé qué más decir. Creo que hemos cumplido con lo que estamos hablando. ¿Alguna referencia final? ¿Alguna? Bueno, como tú mencionas, es así porque está hecho con mucho cariño, con mucha pasión, porque es una parte de la vida de Milo y la vida mía. Es lo que nos ha forjado como persona. Es eso, es lo que nos ha lo que nos es nuestra la brújula, lo que nos ha dado nuestra brújula. Eso es bueno, la búsqueda de quizás a través de la escritura, como decimos, si no somos buenos para tocar la guitarra o el bajo, la batería, poder canalizarlo por otro lado. Por la escritura. Yo sé que tú tocas bien la guitarra. No frustrarse, man, y seguirle. Pero meterle y darle, creo que también tú nombraste que te gustaba cierta literatura y cómo fue eso también alumbrando quizás ciertas cosas de cómo claro encarar esto. Exactamente, estimado. Nada, agradecerte, Ricardo, por haberme recibido en tu casa para hacerte esta entrevista. Y ¿qué más puedo preguntarte al final? ¿Tu disco favorito de toda esta compilación? ¿Qué parece? Uf, está difícil. Para mí los dos discos más favoritos de toda esta compilación son Super Sordo con el TZ y Políticos Muertos, el homónimo. Esos son mis dos discos favoritos, los que me marcaron mucho por época, porque fueron como las bandas que vi que me golpearon mucho cuando las vi en vivo. Excelente elección, Diego. Sí, y para terminar, sí, destacar la labor de la editorial y de Santiago Andre Editorial, que se pueden meter en internet, buscarla. Si quieren también adquirir el libro, pueden contactarse con la editorial, que Facebook Santiago Ander y el correo electrónico es... ¿Quién más cooperó para hacerle...? santiagoandereditorial@gmail.com. Bueno, y destacar la labor de los dos aliados que nos ayudaron, que es Polilla Records y es un grow shop de marihuana el otro, que se llama Bosque Sativo. Muy buena porque da la idea también, la inspiración también de cómo se pueden hacer estas cosas en otros lados. ¿Sí? Claro, obviamente hay que buscar aliados siempre para todo. Así que, claro, me queda agradecer a Emilio Ramón que me haya invitado a este proyecto y a Santiago Ander Editorial que haya creído también en este proyecto y lo haya alentado. Es una editorial que tiene un catálogo bastante interesante y pueden buscarlo en internet. Que no solamente es de música, tiene narrativa, tiene poesía, da cabida a otras manifestaciones contraculturales. Excelente. Bueno, y eso nomás, dejamos entonces hasta acá esta entrevista. Saludar también a Emilio Ramón, que no pudo estar en esta entrevista, pero que cualquier cosa, si se quiere hacer algo, agregar algo, pues están las puertas abiertas para que lo pueda hacer y agregar. Sí, pues un saludo fraternal y caluroso a toda la gente del sur. Los Jorobados, Polvo de Cisne. Cisne necesito para quedar más blanco, cuello negro, corbata marrón, colores depresivos, anillos, brillantes, collares, manjares por doquier. ¿Qué vas a escribir, mi amor? ¿Con qué cresta voy a salir? Yo solo quiero un polvo de cisne, nada más en particular, particular. Abre las piernas, voy a escribir en tus labios con tinta de cisne blanco, espesa y latiguda. Cierra las piernas, ya me cansé. Polvo de cisne, no te alcancé. Seca tus lágrimas de macramé para que rinden de una vez. Polvo, polvito, estoy ahí. Polvo, polvito, con hiroito. Polvo, polvito, deja un cachito. Caracolito, palacito, dolorcito, dolorcito, condorito, pisa papeles, polvo de cisne, quedaste atrás. Vuelve, polvito, que quedo yo. Ya todos la gozaron. Ahora me toca a mí pegarme un polvo, polvito, de cisne, isne, isne, isne, isne, isne, isne, isne, ¡Gracias! Radio Monuto.